Ajinti, ajinti, arrítime pronto, porque una locura voy a cometer. Puedo matar a un hombre si no me contengo, porque me he engañado con una mujer. Yo le bordaba y surcía el calzoncillo, yo le lavaba y planchaba el pantalón. Ahora quiero encontrar otro cariño, quiero otro amor. Ya de chiquito me gustaba mi chupete, ahora de grande me gusta el biberón. Si me preguntan cuál fue mi primer juguete, yo le contesto el cierre del pantalón. Ya de chiquito me gustaba mi chupete, ahora de grande me gusta el biberón. Si me preguntan cuál fue mi primer juguete, yo le contesto el cierre del pantalón. Ajinti, ajinti, arrístime pronto, porque una locura voy a cometer. Alguien ha jugado con mis sentimientos y voy a vengarme, ya lo van a ver. Lo despertaba con mates calentitos y le lavaba la pelada con jabón. Se enojó mucho porque le planché el quincho y se me quemó. Ya de chiquito me gustaba mi chupete, ahora de grande me gusta el biberón. Si me preguntan cuál fue mi primer juguete, yo le contesto el cierre del pantalón. Ya de chiquito me gustaba mi chupete, ahora de grande me gusta el biberón. Si me preguntan cuál fue mi primer juguete, yo le contesto el cierre del pantalón. Me gustaba mi chupete, ahora de grande me gusta el biberón. Si me pregunta cuál fue mi primer juguete, yo le contesto cierre del pantalón. Ya de chiquito me gustaba mi chupete, ahora de grande me gusta el biberón. Si me pregunta cuál fue mi primer juguete, yo le contesto cierre del pantalón.